Te voy a contar que el día viernes 28 vamos a tener en la ciudad de Santa Rosa la posibilidad de compartir y de conocer a alguien que viene a charlar con nosotras y con nosotres. Estoy hablando de abogada, especialista en familia, y es docente, es investigadora del CONICET. Tiene un amplio currículum, Marisa, pero además también la conocimos allá el año pasado en el debate por el proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito. Así que estamos muy contentas de que nos haya brindado estos espacios y ya la estoy saludando. Hola Marisa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, como decía, por brindarnos estos minutos para conocerte un poquito más, ya que en días nada más, solamente el viernes estarás por aquí por Santa Rosa y vas a estar dando dos charlas ese día. Sí. Bien. Vas a estar en la mañana y nos vas a contar sobre la Convención sobre los Derechos de la Niñez a 30 años de esa convención. Y después en la universidad vamos a hablar sobre avances y tensiones del debate legislativo de la ILE. Así que bueno, contanos un poco. Ya lo dije yo, pero yo solamente titulé, vos amplianos un poco el motivo de esta charla, cómo llegás hasta Santa Rosa. Bueno, básicamente mi idea es, para mí ya eso es como mi segundo hogar, porque yo fui titular en la Nacional de allá, de La Pampa, y ahora estoy como directora de la maestría en Derecho Civil allá en La Pampa, por lo cual... Nada, juego también ya más de local, sí, que otra cosa. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y conoces el entorno, digamos. Conozco el entorno, sí. Conozco la gente y tengo muchos amigos y amigas, así que bueno, también todo se hace mucho más ameno, ¿no? Y más cálido, claro. Absolutamente. Y bueno, a la mañana vamos a estar sobre el tema que tiene que ver con infancia. Creo que 30 años es un número bastante interesante, sí, como para hacer un balance crítico, ¿no? Creo. Sí, sí, justamente. Que... De los avances y también de los retrocesos, digamos, ¿no? Porque me parece que también uno tiene que darse cuenta que en materia de infancia, en la Argentina, con un número de 51,7% de los pibes y las pibas debajo de línea de pobreza, bueno, me parece que es un tema más que importante, ¿no? Más que importante, sí, sí. Y sí, vos mencionabas avances y retrocesos. Estamos en, realmente, parece que a veces diéramos dos pasos para adelante y tres pasos para atrás. Sobre todo cuando hablamos de esta población tan vulnerable, nuestras niñas, nuestras niñes. Absolutamente. Sí. Sí, y además también tiene que ver con, por un lado hemos tenido un montón de avances en el ámbito legislativo, gracias a la convención, sí, o sea, todas nuestras leyes de protección integral, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo que tiene que ver con la defensoría, digamos, ha habido un montón de avances, bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con el Código Civil, esta idea de los adolescentes, con sus derechos y todo el tema del principio de autonomía progresiva, ¿no? Siempre decimos, no es lo mismo tener un hijo de 2 años que de 7, que de 12, que de 17. Sin embargo, son todos menores de edad, pero las edades de los chicos también te van diciendo algo en términos de autonomía y hasta qué lugar el derecho los deja también participar, ¿no? Sí, es cierto, claro. Sí, sí, es cierto. Y eso han sido leyes sumamente importantes. Lo que pasa es que tenemos una legislación sumamente moderna, sumamente completa, sin embargo, nos falta lo que tiene que ver con las herramientas en materia de políticas públicas. Ahí está. Porque, bien, vos estás hablando de legislación y decís que es moderna, ¿no? Con estos tiempos de cambios y con nuevos paradigmas que se van presentando, ¿no? Dentro de la sociedad, y estos temas tan sensibles, como por ejemplo hablamos justamente de la niñez. Sí, y además también incluso cosas que uno también, digamos, que tiene que ver también con esta mirada transversal entre la charla de la mañana y de la tarde, ¿no? Claro, sin duda. Porque, por ejemplo, nadie hoy pone en duda que las adolescentes pueden decidir lo que tiene que ver con respecto al cuidado del propio cuerpo, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y eso tiene que ver porque... Este reconocimiento como sujetos de derecho, como sujetas de derecho, sí, digamos, ¿no? Por decirlo así, implica también involucrarlos en tomar decisiones propias. Que en todo caso el adulto acompaña, pero uno no puede dejar de darse cuenta que la verdadera protagonista es la propia chica adolescente. Justamente, pero bien, hay todavía una resistencia de ciertos sectores y lo vemos en estas cuestiones, ¿no? Pero vos decís... Sí, y eso también... eso quedó como muy claro, ¿no? Después del debate sobre el aborto. Justamente. De, con mis hijos no te metas. No, no son míos. Esto que siempre decimos, no me come. No, no me come, no, no come. O sea, no es mío. Esa idea de sentir que los hijos son una propiedad de los adultos. Sí, la posesión. Y en especial de las madres y de las mujeres, ¿no? Que también ahí, en términos feministas, hay algo para deconstruir muy fuerte, ¿no? Absolutamente de acuerdo, estoy contigo. Algo que bueno, sí, desde el feminismo también tenemos que hacernos estos planteos, estas reflexiones y este repensarnos, ¿no? Con respecto, sobre todo, a esto de la propiedad de las hijas o de los hijos. Sí, que además nos hace mal a las mujeres, porque justamente esto de ser las únicas o las principales responsables de nuestros hijos. No, es una responsabilidad conjunta. Claro, tal cual. Digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando mi marido va a una reunión de padres, qué buen padre que es. Si hubiera ido yo, ¿me decían que soy buena madre? No, seguro que no. Es lo que debería ser. ¿Y por qué naturalizamos lo que debería ser si ambos somos corresponsables en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos? Sí, tal cual. Y todavía nos falta un camino al andar, ¿no? Con estas cuestiones que obviamente tienen que ser la reflexión del feminismo. Y volviendo al tema de la niñez y a los derechos de las niñas y los niños en cuanto a esto de ser consideradas y considerados sujetos y sujetas de derecho. Uh-huh. ¿Cómo está ese tema? Estábamos viendo la 26061 del 2005, Ley de Protección Integral, que regula el derecho, ¿no?, de los niños y las niñas. Sí. Y ¿estás viendo eso que está bien? ¿Están siendo considerados los derechos de las niñas, de los niños? Cuando nos avasallan tantas noticias, tantas cuestiones, tantos conocimientos, cuando vemos la realidad en cada lugar que una vive con lo que pasa con la niña, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un punto básico que es de un claro retroceso. Yo creo que las políticas neoliberales son contrarias a los derechos de los más vulnerables. Totalmente. Sí. De las niñas, de las mujeres, de los discapacitados, de las personas adultas mayores, digamos. O sea, hay un retroceso feroz en lo que tiene que ver, o sea, con esta contradicción entre políticas neoliberales, que tiene que ver con un rol del Estado mucho menos presente, y justamente las vulnerabilidades que obligan con acciones positivas a tener un Estado presente para poder sortear o acompañar o contrarrestar esas vulnerabilidades. Sí, tal cual. Eso es así. Estuviste siendo parte de la reforma del Código Civil y Comercial, ¿verdad? Sí. Así hablamos de un código viejo con cambios nuevos. Sí. ¿Cómo se vincula ahí todo eso? Sí, y sobre todo hablando de los derechos, ¿no? Estamos en este caso, estamos hablando de los derechos de la niñez o de la niñez. Familia, ¿sí? Sí, yo creo que también en algún punto el Código Civil y Comercial es, digamos, respuesta o es, digamos, un instrumento que se ha creado en el marco de un contexto, en ese momento, donde los derechos humanos era una bandera central. Así es. O sea, y para mí también eso, o sea, no es casualidad que el Código Civil y Comercial, sus dos primeros artículos, es la mirada de derechos humanos en la legislación civil. Uh-huh. Porque, o sea, vemos un derecho civil que no puede estar nunca, contrario o no estar en consonancia con los derechos humanos. Y eso implica de tener que tener una mirada obligada humanizada del derecho civil. Bien. O sea, si yo tengo una respuesta para alguien, que esa respuesta le termina violando derechos, esa respuesta no es la respuesta civil posible. Así es. Bien. ¿No? O sea, y esto implicó repensar, porque uno siempre iba al código como si el código fuera. No, el código forma parte de un sistema normativo centrado en los derechos humanos que te hace repensar incluso el propio código civil. Por eso el código ha cambiado tanto en las relaciones de familia en especial. Ajá, bien. Regulamos la familia ensamblada, bien. Pero no esta idea de la madrastra o el padrastro como alguien negativo. No, como, digamos claramente, a vidas más largas, porque cuando Vélez hizo el código, la gente vivía como mucho 20, 30 años. Sí. Hoy vivimos 70, 80 años, y por lo cual es entendible que la pareja que yo elegí a los 20 o a los 30 no siga siendo la pareja que sigue eligiendo a los 50 y me quedan 20, 30 años más. Uh-huh. Entonces, esto de los tuyos, los míos y los nuestros, son realidades familiares que tienen que estar contenidas, pero no con una visión negativa. Porque la idea no es en el código tener que estar con un dedito acusador de qué familia es buena y qué familia es mala. Bien. Y en eso también, haber regulado matrimonio igualitario, yo formé parte del equipo que lo redactó, también ha sido una gran legislación nuestra. sin duda, empieza a visibilizar un montón de formas de familia y empieza a esta idea de una mirada desprejuiciada, digamos, que no tenga ese prejuicio de que solamente aquellas parejas heterosexuales, porque además es falso, porque qué cantidad de casos uno tiene hoy en los conflictos de familia, digamos, donde supuestamente son parejas heterosexuales bien avenidas, entre comillas, casadas y todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno empieza a regular distintas formas de familia, empieza a visibilizarlas y empieza también a admitirlas como realidades sociales, ya es un código mucho más flexible y es un código mucho más humano. Bien, claro, por supuesto. Y adaptado a los cambios, indudablemente que son Absolutamente, en estos tiempos, por eso el código tampoco habla de madre y padre, porque con ser país de matrimonio igualitario puedes tener dos madres o dos padres. Claro, está bien. Habla de progenitores. Bien. O sea, el código también regula incluso también las técnicas de reproducción asistida, la filiación derivada de las técnicas, porque en la Argentina cada vez hay más chicos nacidos por técnicas de reproducción asistida, que además puede ser con material genético de la pareja misma o de material genético de tercero, después ahí también tienes todo el derecho a conocer los orígenes. En un país también donde por su historia el derecho a la identidad es un derecho muy fuerte. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, coincidimos. ¿Y qué pasa con la ley de adopción, Marisa? ¿Hubo cambios significativos por allí? Sí, bueno, nosotros introdujimos varias modificaciones en materia de adopción, que en realidad también tomamos lo que la jurisprudencia se iba diciendo, ¿no? Sí. Ahora, el tema de la adopción en la Argentina y la adopción en general no es un tema solo de ley. Digamos, si yo sigo yendo al norte, escribo como propio un hijo ajeno, cometo un delito y eso va por fuera de la adopción. Sí. Si yo en realidad, pasa también, voy al norte, me traigo un chico, no digo nada y dejo pasar el vínculo afectivo fuerte y después de los 4 años lo judicialice, digo, señor juez, tengo este chico conmigo, ¿qué hago? ¿Se lo saco? Porque no fue por las reglas, no fue por el sistema, digamos, ordinario, común. Pero bueno, el chico ya tiene un vínculo afectivo enorme, ¿cómo se lo voy a sacar? Entonces, yo puedo tener unas excelentes, digamos, muy, muy buenas normas. El tema es si realmente después cómo se trabajan esas normas. Y acá hay un tema cultural muy fuerte. No es un derecho del adulto tener un hijo. Es un derecho de todo chico tener una familia. Bien. Y eso clarísimo. Implica que la adopción seguramente puede ser de un grupo de hermanos, de un chico con una discapacidad severa, de un chiquito que tiene una historia de vida atrás. Esto, la adopción implica hacer un duelo previo del hijo biológico que no tuve. Bien. Es otra historia la adopción. Sí, sí, sí. Entonces, es por complejo. Eso también es complejo, hay que trabajar mucho prejuicio, digamos, también hay que ahí hacer un trabajo muy fuerte a nivel cultural, ¿no? Claro, justamente como con todas las cuestiones que nos tocan, ¿no? Tan de cerca, esta cuestión social y cultural que tenemos. Tan arraigada. Tal cual, porque si no también uno cree que cambiando, o sea, haciendo cambiando leyes, una ley ya estaría, leyes, sí, sí. Automáticamente, y por ejemplo, hoy estábamos viendo un caso resonado que iban a leer la sentencia a una pareja de lesbianas que se dio un beso en Constitución. Sí, ¿no? Sí, hoy sí. Bueno, uno dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Tenemos ley de matrimonio igualitario, desde julio del 2010, van a ser casi 9 años, sí. Y sin embargo seguimos teniendo lesfobia y transfobia. Sí, sí, por supuesto. Sí, ahí volvemos a lo social y cultural, tal cual. Tanto que entonces, nos falta todavía, sí. Tal cual. La ley es un puntapié seguro, muy importante, una herramienta de transformación muy fuerte. Lo que pasa es que tiene que ir acompañada con políticas, digamos, atrás, el sistema educativo, en el sistema, digamos, en los medios de comunicación. Sí, o sea, es una responsabilidad. Y además me parece que también hay que empezar a repensar. Porque recién estaba leyendo en el diario, ahora que estamos en época electoral, la cantidad de candidatos que son verdes o celestes, por ejemplo. Ay, sí, sí, sí, lo estaba leyendo. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y es muy fuerte también cuando pensábamos, yo hace un rato hablaba en la editorial, entre tantas cosas que dije, pero me refería a esta semana pasada cuando se hizo el cierre de las listas, sí. Y ver las candidaturas, que son todos varones, salvo una mujer que va en una candidatura. Creo, ¿no? Manuela Castiñeira, no sé si va como primera candidata. Sí, como va, candidata. Ella va como candidata a presidenta. La única. Después nada, y bueno, después los lugares. Bueno, y otra de las candidatas que le dejó el espacio a otra persona, ¿no? Yo quisiera preguntarme si un hombre que tiene tanta cantidad de votos, lo hubiera dejado el espacio. No, jamás. Ah, Bien, bueno, eso jamás. Pero digo, también igual nos han visto con toda la movida que hacemos desde los movimientos de mujeres, desde nuestras luchas en cada lugar que estamos, que producimos, que reproducimos, que acompañamos, que armamos, que organizamos. Y con todo el protagonismo que tomó el feminismo durante estos últimos tiempos, digo, no nos han contemplado demasiado ninguna de las listas, salvo alguna excepción por allí. Bueno, tenemos la suerte, la alegría inmensa de que esté Dora Barrancos allí en una senaduría, de la cual sos la suplenta, ¿no? Sí. Maravilloso. Ser suplenta de Dora es un premio impresionante. Absolutamente, sí. Pero bueno, nos faltan las nuestras en las listas. Sí, lo que pasa es que, a ver, es cierto que con la ley de paridad ahora tenemos 1-1 y eso ha sido, me parece que, un gran avance. Lo que pasa es que haya mujeres no quiere decir que sean feministas. No, por supuesto, las nuestras, dije, por eso las nuestras. ¿Sí? A eso creo que también es un paso. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta esto que decíamos antes. No hay que creer que, a ver, el patriarcado va a pasar años y años y generaciones para que realmente lleguemos a una igualdad en serio. Sí. O sea, realmente no podemos creer que, porque el movimiento de mujeres es muy sólido, es muy fuerte, creo que ha sido lo mejor que hemos tenido estos 3 años y medio del gobierno actual y todo, lo mejor lejos fue el movimiento de mujeres, que creo que es lo que nos salvó en algún momento, que es una agenda incluso sumamente opositora, ¿no? Sí. Al gobierno actual. Pero digo, más allá de eso, no creemos que por eso de la noche a la mañana vamos a cambiar tanta cabeza machirula. No, por supuesto que no. Pero bueno. Falta todavía un montón. Ya, seguro. Creo que si uno tiene la obligación a esta altura de seguir avanzando y de seguir peleando y de seguir haciendo la diferencia, ¿no? Esta idea con la profundidad, esta idea con los debates mucho más profundos, mucho más ácidos, mucho más, digamos, o sea, realmente yo creo que el movimiento de mujeres tiene como la obligación de seguir en este camino. Sin duda, y seguir marcando, seguir marcando la agenda, como sea, sí, sin duda, como lo volveremos a hacer con el tema del aborto. ¿Qué expectativa tenés con bueno, mirá, el proyecto que se volvió a presentar? Este año indudablemente no va a suceder. No, a ver, yo sí creo, a ver, que era obligatorio presentar un nuevo proyecto. Sí, por supuesto. Era obligatorio volver a poner el tema sobre el Congreso, sí, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que, de estrategia, y eso es un tema a lo mejor más de estrategia legislativa, por haber estado tantos años como asesora de la Cámara de Diputados. Yo creo que para ponerlos incómodos e incómodas debería haber presentado exactamente el mismo proyecto. Sin modificaciones, decimos. Sin modificación. ¿Sabes por qué? Porque vos hoy le das pasto a las fieras. Vos hoy conseguís menos firmas. ¿Y por qué conseguimos menos firmas? Porque vos tenés el que te dice, y por el artículo 3 dice esto que antes no lo decía. Y vos sabés que quien realmente está convencido no va a cambiar su voto por el artículo 3. No, es cierto. Lo que pasa es que lo hace, ¿por qué? Porque viene de provincias más conservadoras, porque sabe que a lo mejor tiene que ser reelegido, porque sabe que en las listas se está viendo mucho esto de verde y celeste, y porque también es cierto que en muchas provincias más conservadoras, si vos sos celeste, tenés mucha más banca económicamente por parte de iglesias evangélicas, digamos, seamos realistas. Sí, es complicado el tema, pero bueno, yo comparto lo que vos decís de que más allá de toda la gran movida y de la fortaleza que tiene el movimiento, nos siguen ninguneando todavía en muchos aspectos bueno, tenemos que seguir dando batalla. Yo creo que ¿no? la cosa está mucho más enquistada mucho más profunda de lo que uno creía. Y es más, hasta hubo un planchamiento en el movimiento también, después de todo esto, que lo que pasa es que suele pasar. Cuando uno salta con tanta efusividad, porque aparte una cuestión que también tiene que ver con este contexto muy complejo, las mujeres estamos siendo también golpeadas por muchas cuestiones. No solamente el tema del debate sobre el aborto. O sea, claramente en contextos socioeconómicos tan adversos, salimos a pagar la olla, salimos a laburar el doble, salimos a hacer. Entonces, esto hace que tenemos tantas luchas alrededor y tantas cosas que tener que salir a atajar penales, que es como que también se juega con esto de uno no puede estar en todas. Tal cual. son muchos frentes abiertos, digo yo siempre, viste, creo que tenemos también en muchos esto, frentes en, abiertos. Tal cual. Y creo que hay también detrás de eso como una jugada. Que esto, por ejemplo, que se dice incluso en algo mucho más micro. Viste que salió ahora el tema de suspender las PASO como propuesta, sí, ¿no? Sí, que sí, es sí. propuesta inviable jurídicamente hablando. Pero no importa. Esto de tirar en los medios temas para esconder, para totalmente. Todos saltamos sí. con tantas cosas sí. que esto termina un poco al movimiento de mujeres que, por ejemplo, nos pasó adopción prenatal, tres proyectos en senador sobre adopción prenatal, salir a banco para que esto no salga. Después con el proyecto de esto, después ahora que quieren sacar el tema de la jubilación a las amas de casa. Sí, sí, todo el tiempo. Salimos también ahí. Todo el tiempo nos bombardean sí, con estas todo cosas. Todo el tiempo sí, es sí, tener sí. que salir a... Y esto hace que tiene el efecto... De, después de que no podés estar en como, todas como, no se puede y claro es imposible y hoy entonces creo que también se juega en eso, ¿no? Sin hay duda, un poco sin de duda esto. Sí, hoy desgraciadamente muy temprano nos enterábamos de un femicidio aquí en La Pampa. Sí, en General Pico, acá en la segunda sí. ciudad de Santa, sí, de más importante La Pampa, claro, conozco. Claro. Sí. Y bueno, esto que siempre, ¿no? Cuando yo siempre digo, las muertas las ponemos nosotras. Absolutamente. Nos pasa igual que con el aborto. Tal cual, siempre poniendo las muertas y los hijos sanos del patriarcado haciendo de las suyas y esto, cortando la vida de nuestras compañeras. Y yo decía también hoy, ayer eran 3 los femicidios de los cuales yo me enteré, pero seguramente son más porque hay muchos que no aparecen en los medios, ni siquiera son noticias, entre comillas. Y digo, ¿cuánto nos falta todavía para poder cambiar todo esto? O sea, no se detiene, no paran de matarnos, esto continúa. A veces decimos que estamos hartas y que estamos hartas. Sí, y hartas de salir a la calle y hartas de gritar. Pero bueno, tampoco esto es, más allá de la conmoción y del estremecimiento, digo... No nos puede enmudecer, o digo, tenemos que seguir gritando, tal vez será más fuerte, no sé, pero bueno. Sí, yo creo que realmente ha sido algo sumamente valioso todo lo que pasó el año pasado con aborto. Yo creo sí. que, es más, poner en la mesa de cada uno el debate sobre el aborto, sí, visibilizar el aborto, sí, se habló. Es algo que le debemos a la cantidad de mujeres muertas por aborto clandestino, que además... suelen ser mujeres pobres. Tal cual. Sí, sí, por supuesto. Entonces, por ahí también, a mí me parece sí. que quienes tenemos un compromiso de justicia social fuerte, me parece que no podemos dejar de decir que no solamente ponemos nosotras las mujeres, sino que además las mujeres más vulnerables todavía. Exactamente. Sí, coincidimos, por supuesto. Entonces creo que también en eso es importante, ¿no? Y nunca perder de vista que los derechos humanos han sido, y es la gran bandera, me parece que uno nunca tiene que dejar de seguir flameando. Porque en definitiva, las grandes reivindicaciones de los derechos de los más vulnerables, siempre vienen del lado de los derechos humanos. Así es. Coincidimos plenamente, Marisa. Bueno, nos vemos se nos acaba el tiempo. Viernes, gracias entonces. Por este tiempo, en tu tiempo, mujer, y te estaremos esperando el viernes en Santa Rosa, La Pampa. Ahora digo vale, bien, gracias. Horario de tus presentaciones. Bueno, eso te enorme y gracias. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Marisa Herrera va a estar, como decíamos recién, en la ciudad de Santa Rosa en el día 28, este viernes que viene. Va a estar a la mañana dando una charla sobre los 30 años de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Ella es, como dije yo, especialista en derechos de familia.